sueños realidad, poder amar. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sin amor. Solo otra vez, no sé vivir.